103.5. Los salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Boga. Muy buenas noches. Aquí estamos una vez más con los salvajes, acá en Villa Turismo, en el faldeo del Piltriquitrón, haciendo esto que llamamos los salvajes. Programa número 35. Hola, Bere. Hola, Luis. Estamos con nuestra invitada acá, que justamente es una de las tantas señoritas gogas que hay por ahí. Bárbara Barbie Erak. Hola. Te causó gracia, mucho. Chiste fácil esta chica. Sí, sí, no, no, así estoy. Me encantó la señorita Goga. No, me encantó que me pusiste Barbie ahí en el Face, porque Barbie nunca me decían Barbie. Siempre de chiquita mi abuela me decía Barbie nada más. Y ahora de grande me empezaron a decir Barbie mis compañeros de la facultad, toda gente más joven que yo, los amigos de mis hijos, bueno, mis amigas, así que bueno, los chicos de Goga. Te convirtieron en Barbie. Sí, ahora lo acepté. Hasta me regalaron una Barbie una vez para mi cumple. Nunca había tenido, porque cuando yo era chica las Barbies eran re caras. Las tenían las que se las traían de Estados Unidos. Nunca tuve una Barbie. Y así que ahora de grande, bueno, para mi cumple me regalaron una Barbie. Re chonga, de plástico, divina. Toda rosa. Una anécdota relacionada con eso. Que en el año 70 y, en el año 78 yo trabajé con la mujer en la cual sacaron el nombre Barbie. ¿Ah, sí? Sí. Y ni siquiera era linda. Increíble, pero claro, cuando, yo la conocí cuando era grande, 20 y pico de años, y está inspirada en ella cuando era chiquita. Y cuando la conocí, no era linda para nada, pero se llamaba Barbie Ruby. Mirá qué loco. ¿Qué apellido? Ruby. Ruby, ah, Ruby. Que pegaba bien, ¿eh? Pegaba bien. Sí, en realidad ese prototipo Ruby. De la Barbie, viste, rubia, de José Lee, este, salta, perfecta, nada que ver, nunca me la creí. Era pelirroja la Barbie original. Pelirroja tirando con las pecas y todo, pero el pelo no tan intenso rojo zanahoria, sino rojo medio mechado con rubio. Esa es la Barbie original. Esa es la anécdota que tengo. Qué plato. Bueno, y tenemos al invitado salvaje, que es al invitado, el salvaje de turno, salvaje Woody turno, Allen. Capo. Woody Allen. ¿Y sabes por qué lo puse? Porque el otro día finalmente pude ver Medianoche en París, que por no, me lo perdí cuando lo tuvieron en Goga. Uh-huh. Y la verdad me impactó, porque yo venía diciendo que después de haber visto los últimos 4 o 5 de él, que fueron bastante irregulares, dije, no, ya, Woody ya está gaga y esto ya fue, ya fue el... Sin embargo, con Medianoche en París me rompió la cabeza. ¿Vos qué te pareció hacer? Y a mí me encantó, la verdad, una peli que me encantó la historia, me encantó la narrativa. La apertura de secuencia esa de los planos de París. Es increíble, eso es lo que, esa es la magia que tiene él, ¿no? Como esa síntesis que, bueno, a través de una canción... Sí. Te va mostrando toda esa secuencia de imágenes de la ciudad en distintos momentos. Estás enamorado de París, ya arrancás la película enamorado de París. Enamorado porque, y sí. Como que estuvieras allí, te transporta de una manera de entrada así de sorpresa. Bueno, no, yo no soy fan, realmente fanática de él. Tuvo cosas que me gustaron, otras que no. Disfruto mucho, pues bueno, yo sé inglés y me gusta la parte de los diálogos, ¿no? Por ahí el humor, que por ahí no es tan universal, aunque bastante, ¿no? Pero me parece que es un capo en lograr esos climas, ¿no? No, esta película fue muy mágica. La idea, el concepto está muy bueno y muy bien llevado. Y eso que uno siempre siente nostalgia por otra época está buenísimo. Y eso tal que cual, tal la cual. Chica esa, la de los 20, quería ir a la Belle Époque, era los 1800, y todos querían ir a otra época. Los otros querían ir al Renacimiento, ¿viste? Los de la Belle Époque. todos miraban el pasado como sí, algo más valioso que el presente. La época, ¿no?, anterior fue mejor. ¿Sí? Bueno, esa es la idea, ¿no? Sí, seize the day, como el carpe diem, ¿no? Carpe vivir el momento, qué sé yo, rescatar el pasado, pero vivir el presente. Pero bueno, me puso contento ver que Woody todavía lo tiene, ¿viste? No, divina, la película divina. Aparte, bueno, él ganó todos los premios ahora como mejor guionista, los BAFTA, en los Oscars, bueno, no sé qué mención tuvo también. ¿Por esa película? Sí, como guionista. De una, sí, de una, y es indiscutible, ¿no? Por supuesto, director, no fue, porque nunca va. Como director tuvo... Me acuerdo, por años no fue, un día cuando fue con el frac pintado en la remera y con zapatillas, un capo, ¿viste? Sí. Nunca nadie fue así a los Oscars. Tremendo el Woody. Bueno, cada tanto vamos a pasar una frase de él, a ver. Yo rescaté unas cuantas frases de Woody Allen. Yo tengo acá a ver, vamos a pasar, hay una. Dice... Echo de menos la época donde el aire era limpio y el sexo sucio. Después dice, el dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan parecida que necesita un especialista muy avanzado para verificar la diferencia. Sí, él dice, viste, que el sexo solo es sucio si se hace bien. Claro, sí. Es verdad. Pero bueno, nuestro Woody. Es lo más divertido que se puede hacer sin reír. Claro, totalmente. Bueno, arrancamos el programa con un tema de Dolly Parton. Que este es uno de los primeros discos que la hicieron famosa, Coat of Many Colors, que es una canción que escribió muy autobiográfica, quiere decir abrigo de muchos colores, porque ella era tan pobre que la madre la mandaba a la escuela con un abrigo que había hecho de pedacitos de un montón, entonces tenía, qué sé yo, 17 colores diferentes, y ella toda muy orgullosa y cuando iba a la escuela todos se burlaban de ella, ¿no? Pero este tema habla de eso, Coat of Many Colors, y lo que significaba para ella, y es muy linda. Escuchemos Dolly Parton cuando recién arrancaba. Back through the years I go wandering once again, back to the seasons of my youth. I recall a box of rags that someone gave us and how my mama put the rags to use. There were rags of many colors, but every piece was small, and I didn't have a coat, and it was away down in the fall. Mama sewed the rags together, so in every piece with love, she made my coat of many colors that I was so proud of. As she sewed, she told a story from the Bible she had read, about a coat of many colors Joseph wore, and then she said, perhaps this coat will bring you good luck and happiness. And I just couldn't wait to wear it, and Mama blessed it with a kiss. My coat of many colors that my Mama made for me, made only from rags, but I wore it so. Although we had no money, well, I was rich as I could be. In my coat of many colors my mama made for me. So with patches on my breeches and holes in both my shoes, in my coat of many colors I hurried off to school, just to find the others laughing and making fun of me. And my coat of many colors my mama made for me. And oh, I couldn't understand it, for I felt I was rich. And I told them all the love my mama sewed in every stitch. And I told them all the story mama told me while she sewed, and how my coat of many colors was worth more than all their clothes. But they didn't understand it, and I tried to make them see that one is only poor, only if they choose to be. Now I know we had no money, but I was rich as I could be. In my coat of many colors my mama made for me, made just for me. Lavadero de ropa Lava Lava Lavandurria. Secado planchado. Anexo tintorería. Ascona 3228. Teléfono 720-109. Atendido por sus dueños. Estudio de Arquitectura Oscar Silverman. Proyecto y dirección de obra. Estudios de impacto ambiental. Desarrollos inmobiliarios. Avenida San Martín 1643. Teléfono 492-627. Silverman@elbolson.com o www.arquitectoelbolson.com.ar. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers 2158, teléfono 491-680. Julio Claro Peluquero, un momento para vos. Carol, color y forma, San Martín 3580, teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón. Sarmiento y V. Bueno, como siempre, pueden llamar al 4455-800 o al 4455-999 o mandar mensaje de texto al 15462-2153, que es el de Laura, esperemos que llegue pronto. O sea, si mandan un mensaje, capaz que tardamos un ratito en leerlo. Y después correos electrónicos a salvajesgoga@yahoo.com o pueden llamar por Skype a salvajesgoga. Ya hace rato que nadie se comunica por Skype. Sí. Bueno, esperemos que ahora que terminó el verano, la gente se ponga más las pilas. O está terminando el verano ya. Casi no tuvimos verano, ¿eh? No hubo verano, che, la verdad. Es un otoño anticipado. Me sentí robado, la verdad. Pero sí, está ¿dónde está el sol, lindo, por favor? Sí, sí. Marzo está un poco más lindo, pero ya otoñal. Sí, ya. Queda una semana de verano oficial. 8 días. Ya se fue hace rato. Pero está bien. Pero marzo va a estar lindo, es un veranito para nosotros. Sí, esperemos que sí. Bueno, acá a la gente le gusta el otoño, ¿viste? Dicen que los colores y qué sé yo. Está bueno. A mí me gusta más la primavera. A mí me gusta el verano. Sí, porque no hay escuela, hay sol. Ah, claro, sí. Y sí, días largos, fiesta, fiesta. Amigos. Che, no sé si te cuentan la película esta que hablamos de Woody Allen, que viste que el tipo, el protagonista principal, Wilson... Hablaba como Woody Allen. Sí, bueno, ¿viste? Pero viste varias películas, ¿viste? Él los dirige, pero este lo hizo mejor que nada, porque hasta Kenneth Branagh una vez hizo, ¿te acuerdas? Hizo Woody Allen. Y este tipo para mí lo superó. Bien. Lo hizo, era Woody Allen. Cómo era, vacilaba y todo, cómo llevaba los diálogos, sí, totalmente. Sí. La personalidad, todo medio así, se ve que lo estudió un montón. Ay, sí, bueno, sí, todo así. Sí, sí, totalmente. Como que el tipo está en la esquinita que no quiere ser apercibido. Sí, re trucho, re indeciso, pero re ganador, ¿viste? Es el típico antihéroe que es el mismo, ¿no? Como claro, no es ningún loser, ¿no? Vos lo ves, Woody, no das dos mangos. Y viste, dijo que es era winner. Tan feo y tan bajo que no le queda otra que ganarse por sí mismo, ¿viste? Y sí, sí, simpático y creativo. Qué grande. Bueno, pero es así, ¿no? De Brooklyn. De Brooklyn. Se llamaba Alan Stewart Konigsberg. Tal cual, Alan Stewart Konigsberg, Brooklyn, New York. Nació el 1 de diciembre de 1935, conocido como Woody Allen. Es un director, guionista, actor, músico y escritor estadounidense, ganador del premio Oscar en 4 ocasiones. Es uno de los directores más respetados, influyentes y prolíficos de la era moderna. Rodando una película al año desde 1969, desde que yo estaba en primer grado. Ya pueden ir haciendo la cuenta de cuántos años tiene Woody. Allen dirigió, escribió, porque es el 35, dijimos. Dirigió, escribió y protagonizó Annie Hall, película considerada por muchos como una de las mejores comedias de la historia del cine y la cual recibió el premio Oscar a Mejor Película en 1937. Mantiene una gran amistad con su primera musa y expareja, Diane Keaton. Sus grandes influencias cinematográficas oscilan entre directores europeos como Ingmar Bergman y Federico Fellini, hasta comediantes como Groucho Marx y Bob Hope. Wow, Barbie, wow. Eso para mí, ¿no? Gracias, Barbie, gracias. Yo calculo, bueno, mira, capo. Cuando lo saqué ahí en IMDb, tiene 47 películas y yo calculo que he visto 45. Qué bárbaro. No he perdido casi ninguna. En una época, cuando vivía en Estados Unidos, era siempre esperándolo, como decía, y que siempre de todas las temporadas tenía una película. Y siempre, vamos a ver la próxima de Woody con los amigos, ¿viste? Pup, era como que tenía sus altibajos, ¿no? Pero igual siempre eran entretenidas. En los 70 fue brillante. Sí, fue el boom. A finales de los 80, 90 no fue tan bueno, pero... Pero después tuvo algunos... Para mí, desde 2000 hasta ahora, muy flojo. Fue la etapa más floja para mí, es 2000-2010. Y ahora se reivindica con... Sí, con se esto. Reivindica en Europa, porque en realidad en Estados Unidos no es tan ídolo. No es tan ídolo en Estados Unidos. Está filmando, los tiempos películas fueron en España, así Inglaterra. Es, así es. Todos están todos en Europa. Francia. Filmando. Él se volcó un poco más a Europa en los últimos años. Bueno, no sé hace por qué, ¿no? Hace mucho que no se aplica. Es que, no, igual Estados Unidos no lo aprecia. No lo aprecian tanto. Muy poca gente. Sí. Así grande. Se dice, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, estudié guiones o así diálogos de Woody Allen en literatura inglesa en cuarto año del traductorado, así, ¿no? Como otros escritores que estudiábamos, ¿no? En ese sentido, sí, ¿no? Desde lo literario, lo narrativo, escapo, ¿no? También es músico, re constante, es un tipo que toca todos los viernes en un lugar. El clarinete. Sí, salvo cuando está rodando, sí. Realmente. Ahora, cuando vamos al recreo, voy a mandar todo un bloque de un clarinetista... Qué bueno. Muy copado, que seguramente a él le encanta, que no es muy conocido, se llama Barney Bigard. Bueno, ¿cuál fue la peli que más te gustó de Woody Allen? Annie Hall. Sí. Pero además el momento para mí fue una película impactante. Yo la fui a ver al cine y me rompió la cabeza esa forma de mostrar el amor de una manera tan, así, tan alegre y como creíble también, muy... Como que rompió todos los esquemas de Hollywood, lo que era una historia de amor, ¿no? Eso me pareció fenomenal. Fue una película clave en ese sentido, que mostraba otra manera, porque siempre había como un lugar muy común en Hollywood de cómo era el amor, ¿no? Uh-huh. Y había una avenida muy angosta y tenías una latitud muy limitada, y vino Woody y dijo, no, esto puede ser de otra manera. Y que lo siguió de vuelta con Manhattan, que no era tan buena, pero también muy buena película Manhattan, muy en blanco estética, y negro. ¿No? Sí, en blanco y negro. Muy buena. Una estética emotiva, digo yo, en esos casos que llega. Bueno, vamos ahora con un tema de película. A ver. A ver, vamos a escucharlo, ¿no? Así que a ver si reconoces qué película es. Ay, no, verdad. Pon la música. Thank you. Bueno, acá todos decían que era algo de vaqueros, ¿no? De Far West, pero nadie la pegó. Era esta de los Magnificent Seven, de Magnífico Siete, que está basada en la de Kurosawa, que eran los Siete Samuráis. Los Siete Samuráis. Pero esta es la de Marlboro, Luis, claro. No me diga. Esta sí, es la mía. Era, claro, escuchame, yo estaba enamorada del cowboy. Marlboro de la quemó en un tema. Yo cuando la vez que lo he pasado, me encanta pasarlo. Esto lo paso una vez por año, por lo menos, me encanta este tema. Y toda la gente, no, la música Marlboro, che, todo mal. Como, sí, pero esto me antes encanta. De Marlboro era una película y era formidable, estaba muy buen puesta en ese momento. Y yo siempre que escucho el tema, veo a los jinetes, que los siete samuráis que se vienen, son vaqueros ahora, ¿no? Y todos arriba de su caballo y abarcan todo el horizonte. Y está muy muy bien hecha esa toma, muy linda. Lindo. A mí me lleva esas imágenes de esas caravanas, viste, de carretas y vacas y gente, ¿no? Por el campo ahí, por las montañas, esas imágenes. Ponemos algunos de los temas que me he planteado para esta noche. A ver. ¿Cuál elegimos para arrancar? Ah, mira, vos habías puesto un video de Argentina, del mejor público. Sí, en Facebook, bueno, sí, ¿lo viste? Sí, sí, vi. Impresionante, algunos impresionante. Me hacen lagrimear, ¿no? Pero yo de entrada viví esto, bueno, en el año 80 yo vine acá de vacaciones a Argentina y mi primo se fue a ver a Queen, no sé si eran Ferro o Vélez Sarsfield, uno de los dos. Y me acuerdo que me contó que Freddie Mercury empezó a llorar porque la gente le cantaba todo en inglés. Todo. Toda la letra, el tipo se quedó ahí, que no le pasaba ni en Inglaterra eso. Entonces el tipo quedó, se le aflojaron las rodillas, increíble. Sí. Y después, bueno, yo fui a ver a Buddy Guy, el negro, sí, este, bueno, sí. Lo fui a ver en el Teatro San Martín hace, no sé, 15 o 20 años. Y bueno, y en el medio estaba cantando Sweet Home Chicago, el tipo pensó, y la gente estaba cantando, y el tipo paró de tocar y dijo, oh shit, así dijo el negro. No lo pueden creer. Se quedó ahí, paró el tema porque lo descarriló, dijo... I never seen any shit like this. Never. Pasa eso, porque sí. La gente no solo canta los temas, lo cantan en inglés re bien, re canta afinado. Canta la parte de guitarra, uno decía, todo, che, hasta la todo. Parte de guitarra te cantan acá, eso sí, no existe, como una, ¿no?, hinchada perfecta, afinada, con un feeling, no paran de saltar. Yo dije toda mi vida que no hay público como el argentino. No, porque y para el jazz también, acá le encantaba venir porque el público de jazz acá es muy exquisito y sabe, y le, sí, transmite esa sabiduría, sí, de lo que sabe al que está tocando. Entonces el tipo se siente como que... No, la pasión, la emoción, el aguante cuando llueve, es increíble. Yo la verdad descubrí ese video por suerte, porque siempre lo dije y es como que ahí está la prueba, ¿no? Porque es una recopilación de un recital y de otros fragmentos. No, de varios. Increíble, pero, por ejemplo, increíble. Los metaleros, que a mí la música a mí no me gusta, debo dar fe que, wow, tiene un público tremendo con Mötley Crüe, masa. Megadeth, Iron Maiden, qué sé yo, públicos impresionantes. Y después, bueno, con AC/DC. Lenny Kravitz. Bueno, AC/DC quedó tan dado vuelta que hicieron un DVD acá en la Argentina, porque ese público es el mejor que hay, y lo pusieron en el DVD de ellos. Y el hay tipo... muchos artistas que eligen Argentina para hacer los DVD. Totalmente. Pero además, bueno, encima ahora, a pesar de el que vivo. Hay una diferencia, claro. A pesar de que hay una diferencia en el euro y el dólar con el peso, igual sigue siendo rentable porque acá va mucha gente. Ahora, Roger Waters, en ningún país lo han visto como lo han visto acá. Bueno, los que quieran ver lo que estamos comentando, entren a YouTube y pongan Argentina Best Crowd, que se escribe CROWD, que es multitud, así, ¿no? Sí, sí. In the world, en el mundo, ¿no? Hay parte 1 y parte 2. La 2 está mejor que la 1. Sí, bájenlo. Es impresionante, realmente emocionante. La 2, le empiezan a pasar pedazos repetidos en todas. La 2 es la que hay que ver. El volumen 2, el capítulo 2. ¿Qué querías hablar con respecto a ese tema? No, eso, bueno, que también pasemos al siguiente tema. Es esa cosa que sin un público, no, de puta madre. Y es así. Yo lo viví y tengo amigos que lo han vivido. Y bueno, vos lo ves acá, eventos locales y cómo la gente realmente responde a las bandas, el público de las bandas y el público en general, la recepción que tienen los artistas. Y eso que son lugares chicos, eventos chicos, y sin embargo siempre hay mucho calor humano y mucho entusiasmo. Eso debe ser genial para los artistas. Igual también acá es un público que no se banca a boludeces. Me acuerdo cuando... ¿Te acuerdas cuando vino Ataque 77? Sí, sí. Lo cagaron a Toscasos. ¿Ah, sí? Sí, tuvieron que dejar de tocar. No. Porque... Y se lo merecían, ¿eh? Porque el tipo muy canchereó mucho. El tipo estaba canchereando, qué sé yo. Y seguía canchereando y así, como prepotente. Y el público... Y de repente le empezaron a tirar piedra bocha, ¿viste? Y en Pueblo una vez también se tiraban al escenario, no sé quién tocaba, aquí hubo un bardo, también tuvieron que parar, no sé qué, no me acuerdo qué banda era. No, sí, a veces está bien que así sea también el artista. Yo digo, yo como músico tuve el placer de tocar ante un público negro, que es a su vez, ¿y? es el mejor público y es el más peligroso. Porque si vos le vas bien a los negros, te levantan así. Si le vas más, te matan, una diferencia tan fría que es como que no se escucha una mosca volar, ¿viste? Es increíble. ¿Te acordás de una película llamada El Duro? No me acuerdo en inglés ahora cómo se llamaba, con Patrick Schweizer y la banda de un flaco que era ciego, Jeff Healey Band, ¿la escuchaste? Era un ciego, un chico rubio, grandote, que tocaba sentado la guitarra. ¿Lo vieron? Ya murió porque tenía un problema más, aparte de eso. Y bueno, el lugar donde tocaban, bueno, él lo llaman porque era un boliche de terror, ¿viste? Lleno de borrachos. Tocaban en una jaula directamente. Obvio que estaba armado para la peli. Claro, pero le tiraban botellazos constantemente. Era de terror, era re divertida esa película. Me hiciste acordar a eso. Sí, hay lugares que son así. Bueno, los Beatles arrancaron así tocando en Hamburgo para los marineros borrachos, ¿viste? Tal cual. Tocaban así, hacían cuatro bloques por noche, a las 4 de la mañana, sí, así se hicieron buenos. Bueno, vamos al próximo tema musical, a ver qué tenemos acá. Tengo mensajes, Luis. A ver, un mensaje, Belu. Bueno, dice Adriana Greenberg, trataré de conectarme, regreso de dar clases de teatro los martes a esa hora. Barbie anuncia que va a estar acá arriba de la cama. Ah, el otro día fue eso que escribimos. Sí, hace 22 horas, dice acá. El cine teatro Goga nos sonríe. De costado. Marcelo Brigato pone un link de Selig y dice, hace unos días volví a verla con mis hijas. Muy buena peli. Ese es el documental apócrifo de Woody Allen, después lo vamos a comentar, ¿no? Sí, sí. Mariana Nicolasa, algunas frases de Woody Allen sobre el sexo. El sexo sin amor es una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es una de las mejores. La tenía anotada. Tal cual, sí. El sexo es lo más divertido que se puede hacer sin reír. Dice, bueno, son muy buenas, saludos salvajes para todos. Y Silvana ya puso las fotos del programa. Qué grande. Bueno, a ver, el tema que sigue. Vamos un poquito a Brasil. Esto es la época de los 70. Estoy escuchando una radio de Santos. ¿Sabes qué linda música? Estos son Os Novos Baianos. Kidim babab kidim babab kidim babab kidim babab kidim babab kidim babab kidim babab kidim babab kidim bing bing dang dang dang dang dang di kidim babab bidom babab bidem bim bim bim bim o samba da minha terra deixa a gente mole quando se canta todo mundo mole quando se canta todo mundo mole quando se canta todo mundo mole o samba da minha terra deixa a gente mole quando se canta todo mundo mole quando se canta todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, eu nunca me separei. Gente mole quando se canta, todo mundo mole quando se canta, todo mundo mole quando se canta, todo mundo mole. É que essa bala da Bahia deixa a gente mole quando se canta, todo mundo mole quando se canta, todo mundo mole quando se canta, todo mundo mole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou é doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, eu nunca me separei. se canta, todo mundo morre quando se canta, todo mundo morre quando se canta, todo mundo morre, essa balada vai e deixa a gente morre quando se canta, todo mundo morre quando se canta, todo mundo morre quando se canta, todo mundo morre. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou é doente do pé? Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, eu nunca me separei. Samba! Bueno, nos agarró medio, en medio de algo. Yo estaba ahí sacándome unas cosas de encima. ¿Dónde estamos? Ahora todos calladitos, sí. ¿Eh? Ahora todos calladitos. Hay unas fotos en Facebook. Sí, hay una para hacerle competencia a la famosa de Página 12 de Vélez, que nos da detalles porque los que saben, saben. Y los que no saben, por algo será. Programa de radio. Vamos a hacer nuestro almanaque a fin de año. Qué bueno, che. Yo sé, abril, enero. abril. Ah, pensé que era bueno, enero. Bueno, puede ser enero, puede ser por el verano. Mi cumpleaños es en abril, viene ahora. ¿Sos Ariana? Igual Ariana, sí. Yo 31 de marzo. Mirá vos. Ah, un amigo cumple el 31 de marzo. Bueno, a ver, otro tema que tenía era la horrible caligrafía de los médicos, ¿no? Yo pongo, ¿esnobismo o simple estupidez? No te puedo explicar. Cuando me tocó trabajar en primaria, los nenes sufrían. No entendían nada. Encima en inglés, en el pizarrón. Viste que las maestras tienen una letra divina. Yo soy, no te digo como un médico, pero para ser docente... Pues está bien, pero tengamos el tema de los médicos. ¿Por qué los médicos se sienten como que... No sé, como que en la universidad los entrena a que escriban mal? Porque todos escriben mal. ¿Viste? Estados Unidos es igual. En todas partes del mundo. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Puede ser que algún día cometan errores en la por culpa de ellos? Resulta que sí, porque hoy cada día, como viste, como dicen nuestros auspiciantes, que hay muchas farmacias que atienden, cualquiera te atiende, entonces van ahí y ven esa letra de que no se entiende y te pueden dar algo equivocado. Pero o sea, todos los entienden cuando les llevas los papeles. No, cosas que no. Sí, los que están entrenados, que o sea, hay unos que están entrenados y se dan cuenta, pero hay que sé, los jovencitos los ponen ahí, qué sé yo, y miran ahí. Y ven cualquier cosa y te dan cualquier cosa. Es esa posibilidad. Pero igual no entiendo... ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué todos? ¿Por qué los médicos son los que escriben? No son los abogados, son los médicos. Es como, está institucionalizado que los médicos tienen que escribir mal. Yo quiero saber por qué. ¿Dónde salió eso? Los veterinarios no, ¿eh? Para mí es porque están apurados siempre. ¿Será? ¿Te parece? Yo también hice un programa en Alas cuestionando por qué siempre llegaban tarde, ¿no? Y empecé, les di con un caño... Y llamó una mina toda enojada del hospital. No, ¿qué decís? No, se sintió tocada, ¿viste? Se ve capaz que justamente en el hospital en esa época, no sé, respetaban los supergentes. Los médicos se cagan en vos en el horario, ¿viste? Es una cita para las 4 y acá, capaz que acá no están así, pero en Buenos Aires es normal, ¿viste? Y donde más gente hay, más tenés que esperar, ¿no? Eso pasa claro, siempre. Claro, yo creo que los médicos realmente están ocupados. Uh-huh. Yo la verdad que ser médico ya, le perdono la letra porque no podría ser... Claro. Ni ahí, bueno, están esos médicos de consultorio que la pasan bomba, pero bueno, también pasaron por ahí por hospitales. Realmente ser médico de verdad es un laburo, yo sí. No podría, realmente. Sí, nosotros no defendemos. Bien, enfermera, bueno, para más. Me rindo. Enfermera o enfermero más todavía, ¿eh? Son laburos que realmente merecen, sí. No sé, si ganan más o no, algunos, hay chantas como en todas partes, ¿no? Como en las escuelas, como en todos los ámbitos, pero la verdad que es un laburo, hay que bancársela, ¿no? Bueno, a ver. Pasemos al próximo tema musical. Pasemos al siguiente tema. Me dio un paquetenga. Bueno, los veterinarios no. Yo llegué a vacunar a mi perrito el otro día. A mi perrito que le mando un besito. Y la veterinaria, una divina, Roxana, bueno, de Voces Animales, me hizo la recetita, una letrita como ella. Impecable, ¿viste? Así que esto no va para los médicos de animales. Aguante los veterinarios. Bueno, vamos con un tema de Clifton Chenier, un poquito de Zydeco, música de Nueva Orleans. Escuchemos. Para pensar, yeah. Bueno, seguimos con alguna de las frases de Woody Allen. Dice, no quiero alcanzar la inmortalidad mediante mi trabajo, sino simplemente no muriendo. El mago hizo un gesto y desapareció el hambre. Hizo otro gesto y desapareció la injusticia. Hizo otro gesto y se acabó la guerra. El político hizo un gesto y desapareció el mago. A mí me gustó una porque, bueno, me pegó personalmente hoy, que dice, me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Está buena esa. Y después una de otra más de sexo, ya que Mariana me cagó la mejor que tenía. Dice, el sexo entre dos personas es una cosa hermosa. Entre cinco es fantástico. Y después dice, solo existen dos cosas importantes en la vida. La primera es el sexo y la segunda no me acuerdo. Bueno, muy divertido Woody, ¿eh? Sí. Eso lo caracteriza, ¿no? El humor es su marca personal, ¿no? Bueno, y este chico Marcelo Brigato había mandado algo de Selig. ¿Vos querés decir algo sobre la película esa? Sí, más que nada el concepto, ¿no? De lo que es el documental apócrifo. Lo empezás viendo creyéndote que es verdad y resulta que era todo un invento, en este caso de Woody Allen, ¿no? Y cómo vas creyéndote la... Estaba lleno de fotos famosas y él estaba en cada foto. Sí, era como un figuretti, ¿viste? De todos los lugares y los políticos y qué sé yo. Y lo hacía tan creíble, ¿no? Muy creíble porque, bueno, con ese estilo documental de archivo y demás y cómo lleva el tema, bueno, y vas cayendo. Y hay varios casos. Nosotros vimos con Michelina Oviedo, que quiero aprovechar para avisar si supieron que tuvo un accidente, que está bien, que es la profe de guión de la universidad, que no pudo venir hoy para empezar, pero bueno, la semana que viene va a estar acá. Y con ella, bueno, estuvimos laburando todo documental, el anteaño creo que fue, y vimos un documental español sobre un grupo de teatro, te juro que lo quiero, se llama En Noviembre, si lo pueden conseguir es muy difícil, quiero conseguirlo para pasarlo en Goga, es increíble, no voy a contar más nada porque nunca pudimos develar encima... si es o no, es increíble. Yo voy a tratar de recuperarlo a través de ella porque vale la pena verlo. Un grupo de teatro callejero que interactuaba con la gente, muy transgresor, pero bueno, con testimonios de ellos más grandes y escenas de antes. No, es alucinante. Bueno, y esta onda que hace Woody Allen en Selig, ¿no? Que un poco lleva a eso, ¿no? Y que no inauguró, digamos, pero bueno, es un referente de lo que es este tipo de documental trucha. Y después es una película, no sé si te acordás, donde había un tipo que decía, me siento fuera de foco, entonces toda la película estaba fuera de foco. Sí. ¿Cuál era esa? No me acuerdo. Estaba genial, eso me pareció tan bueno. Bueno, él hizo también la comedia de Shakespeare, que nos acordábamos hoy. Sí, una Midnight, Summer Dream. Sí. Este, la de todo lo que usted siempre quiso saber sobre sexo y nunca se atrevió a preguntar, que tenía todos esos sketches tan divertidos. Qué sé yo, toda esa cinematografía de Woody Allen tan loca, ¿no? La última película, anteúltima que hizo con Penélope Cruz y Javier Bardem, que ella, bueno, ganó el Oscar. ¡Ay, qué linda película! ¿Te gustó? Mucho. Ahí Penélope Cruz sacó el Oscar a la mejor actriz de reparto, bueno, terminó de pasar ahí. Y una película muy loca también, ¿no? Muy, muy buena. La ambientación, la música, el uso de la música, el uso de los recursos, ¿no? Eso tiene mucha riqueza para aprender, para apreciar, ¿no? El uso de la cámara, qué sé yo, tiene mucho, mucho para analizar y disfrutar. Sí, a mí, por ejemplo, la que hizo con Scarlett Johansson, hizo dos, me parece, la segunda, cuando hace de mago. ¿Muerto? No, cuando hace, sí, la esa. Sí. Esa no me gustó a mí, ¿no? ¿No te gustó? No, me pareció, tenía momentos que me estresaban un poco porque estaba muy forzado, ¿viste? Pues algunos diálogos de él con ella no eran típico Woody Allen, ¿viste? Bueno, así ahí me mostró, esa justamente, para mí es, en los años 2000 hizo varias películas que para mí eran muy flojas, como que no estaba la impronta Woody Allen bien fuerte, ahora la recuperó con esta. Sí, a mí no me importa porque si trabaja Hugh Jackman no me importa nada, o sea, ni me interesa, quiero que me venga a buscar, de Australia todo transpirado con el caballo, claro, viste, ni me acuerdo, era divertida la peli, pero mucho no me acuerdo. La que realmente me pareció excelente, que hay gente que no le gustó, yo sé, fue Match Point. Sí, pero Match Point era me muy... gustó. La de tenis. Sí, eso fue una... También fue como un guiño al cine inglés, que se lo quiso demostrar, pero justamente no era una película de Woody Allen. ¿Viste? No parecía de Woody Allen. Pero a propósito lo hizo. A mí me gustó, che. ¿Qué sí, me gustó, pero como una película me Woody Allen. Me fue sorprendiendo un poco. Me gusta el cine que me sorprende, porque viste, cuando uno ve tantos cines, como que ya te ves venir todos los finales, todos los giros, y esas películas que decís, wow, ¿no? Qué giro, qué locura, son las que un poco más me impactan, ¿no? Y esta un poco me pasó eso. no es una terrible película, pero y como decís vos, no es tan, no parece tan de él. No, no, y a mí me gusta mucho el cine de él, entonces esa la vi como muy, claro, artificiosa. Estaba bien, eso, o sea, pasó. Estaba bien, pero para Woody Allen no estaba bien. O sea, que está bien para cualquier otra persona, pero para Woody Allen no, digo, que era, quería que vuelva a ser el mismo, ¿no? Y después, bueno, en esta que te digo, con Scarlett Johansson, para mí no lo logró bien, y ahora sí, ahora volvió, y espero que siga por ese rumbo ahora, porque parece que esta película fue muy, muy buena. Hacía tiempo que no hacía una así de tanto peso. Entonces estaba, para mí estaba estar entre sus mejores cinco. De las 47 que tiene, para mí, uh-huh, está ahí. Y bueno, lo que para mí también es para destacar del laburo de él es el trabajo con los actores, ¿no? Viste, las actuaciones siempre están muy cuidadas. No sé cómo lo hará, pero realmente hay un trabajo actoral grosso, ¿no? En las películas, no solo de diálogos, ¿no? De literatura, sino de lo que ponen los actores, ¿no? Como, viste, hablábamos recién de Owen Wilson, cómo lo personifica un poco a él en este personaje, sí, ¿no? En cualquiera, y en esta última de Medianoche en París, cada uno, el padre, la madre de la chica, la francesa, viste, la chica misma, cada estereotipo, ¿no? El, sí, amigo, sí, que se las creía, que se las sabía todas de arte y qué sé yo, los estereotipos están trabajados porque los exagera, pero de una forma que sí, no, sí, llega, viste. Que no llega a la caricatura, claro, sí. Claro, no, sí, no, la, sí, verdad, no, que muy bueno, bueno, muy bueno. Bueno, y como dijimos, parece fuera el micrófono, lo dijimos acá, que Woody Allen, bueno, le encanta la música y toca, uh-huh, el clarinete. Y entonces, como no vamos a ir al recreo, vamos a pasar una tanda de varios temas de un clarinetista que, según varios fanáticos del jazz, es el mejor de todos los tiempos. Mejor que el famoso Benny Goodman. Se llama Barney Bigard. Y es un estilo que le encanta a Woody Allen. Es la música favorita de él. Así que escuchemos, nos vamos al recreo un ratito. Y esperemos que cuando volamos estemos con Laura. Thank you. saxofón ahí estaba. Un clarinete. Qué linda música. Me encanta esa música. De los años locos. Pasó mucho tipo de esta música en París. Sí. Y en muchas películas. Le encanta esa música. Cuando hizo Dulce y Melancólico, ¿te acordás toda la música tipo Django Reinhardt? Divina. Con Sean Penn. Me encanta esa ropa, aparte esa época. Estamos como los de la peli. Sí. Una película linda también, pero no era tan Woody Allen-esque, ¿no? Tampoco. Bueno, a ver, ¿qué tema nos quedaban? Ah, bueno, tenemos un mensaje. A ver. Sí, hay un mensaje de Juan Caseneuve que dice: Neuquén presente, adelante los salvajes. Bien. Aguante, Neuquén. Che, parece que no viene Laura, ¿eh? Bueno, había un tema que justamente Barbie me estaba preguntando fuera del micrófono que había puesto, que era eso de ser precoz en cosas que no tienen manifestación externa. Too much. Sí, demasiado precoz. Demasiado. Ahora no, ahora ya estoy grande. Pero bueno, es duro, te digo, ser precoz. Me joda. Luis. No, vos. No, yo la leí y dije, wow. Espero que hables. A ver. ¿Qué cosas internas, a ver? Por ejemplo. Bueno, viste que, por ejemplo, hay gente que es precoz, que sea en música o en matemática o en deportes. Uh-huh. Y son cosas que tienen manifestación externa para evidentes. Evidentes. Claro. Pero hay otras cosas sutiles que no tienen. Entonces la gente que es precoz en esas cosas pasa desapercibida. Uh-huh. Para los demás, pero para uno. No, capaz que también muchas veces uno no se da cuenta. Justamente en Goga hay un par de personas trabajando que tienen ese don, ¿no? De algo, son precoces en cosas que, y capaz que ni siquiera se dan cuenta. Es más, a uno le voy a preguntar a la próxima vez que lo vea, a ver si es consciente. ¿Quién, Miguel? ¿Cuál? ¿Molin? Sí. ¿Viste? ¿Viste? ¿Cómo te tengo? Bien, estuvo bien, ¿eh? La verdad que... Sí, al ver, es divino. Ahí está, le pagamos hasta paquete esta noche. ¿Cuánto hay? Valió presupuesto, ¿sí? No, pero muy es cierto, bien, sí, justamente, es cierto. Sí. Bueno, por ahí la sensibilidad no es cuestión de precocidad, ¿no? Eso está claro. No, pero esa manera de decir... Pero o sí, sea, te entiendo, te reentiendo lo que decís. Muy desarrollada en una cosa que es sutil y que nadie le da bola, ¿viste? Sí. Y sin embargo, bueno... sí, Miki, para mí... Fíjate, lo tuve de operador en Alas, en un programa... Bueno, yo salí de mi larga ausencia de la radio, que duró más de un año, gracias a él. Salía haciendo programa con él, que se llama Estamos Todos Locos. Y después, bueno, él se fue y tuve otros operadores, pero fue lindo lo que las cosas que hicimos conmigo. Bueno, a mí me tocó en mi carrera ver cantidades de chicos así, ¿no? Chicos y chicas, un poco a veces también quedan un poco aislados, ¿no? Del grupo en la parte emocional, porque vibran cosas o sienten cosas, perciben. Claro, de un modo, no sé si la palabra es precoz, porque ¿a qué edad uno madura o siente eso o conoce todo eso, ¿no? Bueno, ¿Cómo se define? Precoz, la formación universal que está adelantado respecto a lo que... Sí, por eso. O a la edad biológica, psicológica, esperada, ¿no? Estimada. Sí. Pero bueno, eso pasa mucho en el secundario, ¿viste? Del nivel medio, yo siempre lo defiendo, ¿no? Porque es un nivel tan bastardeado, es como que nadie se banca a los adolescentes. ¿Qué hacer con los pibes, viste? Los profes de nivel medio también hay de todo ahí. Así que para mí la secundaria es un lugar que es como un semillero alucinante, ¿no? Ahí se perfilan ya todos los talentos, las situaciones positivas y negativas, ¿no? Es una etapa muy, muy difícil. Y ahora está, todos son precoces en cierto sentido, pero por ahí más, como decís vos, en lo evidente, ¿no? Porque todos los avances tecnológicos, todo cómo se acortaron las etapas madurativas, ¿viste? Ya, ¿viste? Por ejemplo, ahí ya planes de estudio casi en todo el país, que primer año es después de sexto grado. Como que ya los chicos tienen 11, 12 años y están pasando un nivel secundario ya con hábitos, actitudes, y que se da así, ¿no? Es natural. Porque, bueno, el avance de la experiencia y el avance de los medios y de este tipo de sociedad que vivimos hace que todo se adelante de esa manera. Hay gente que no lo acepta, ¿no? Yo, no sé, como madre, tengo una hija de 22, un hijo de 17... Y bueno, trabajé como así profe de jóvenes y adultos desde los 20 y pico de años, y me tocó esa experiencia, ¿no? De ver cómo se van perfilando todas las situaciones en esa etapa y cómo mucha gente no lo acepta, ¿viste? O cómo no aceptas las nuevas formas. Esperás que los chicos sean como antes, ¿no? Súper responsables, lectores, tranquilos. Y ahora las cosas cambiaron, ¿no? No puedes seguir una escuela del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. En un momento eso tiene que converger en algún tipo de acuerdo, ¿viste? Y yo creo que los docentes tenemos que, no digo bajar, ¿no? Sino acceder a las nuevas formas de comunicación y tampoco intentar, ¿viste? Adolescentizarte, porque uno es adulto, ¿no? Entonces, bueno, se puede desde allí relacionar sin invadir ese mundo o sin estar desubicado, ¿no? Es todo un tema, pero me parece muy, muy, muy bien planteado. ¿Cómo se te ocurrió? No sé, justamente se me ocurrió observándolo a mí. Mirá qué loco, ¿no? Está muy bueno que lo saltás, ese es increíble, ese es muy bueno, sí. Yo tenía la misma percepción, y a mí me pasó en mi vida, yo siento que fui precoz en un montón de cosas, y como decís vos, ¿no? Internamente, y ir dándote cuenta de cosas... Yo también siento lo mismo, yo me siento identificado conmigo, porque yo también, claro. en mi época en la escuela también, yo, o sea, en todo lo externo yo era un desastre, pero en las cosas internas, pero en esa época no tenía valores, entonces... Ni en pedo alguien se iba a dar cuenta, entonces pasó totalmente desapercibido. Claro, era otra cosa. Y tampoco te das cuenta vos, porque no sos consciente de todo lo que estás percibiendo, lo que estás sintiendo. Yo recién a los 30 y pico de años empecé a hacerme uno con esas cosas que tenía así, ¿no? Uh-huh. Es jodido. Bueno, tiene que ver con la crianza también, ¿no? Yo, por ejemplo, como madre soy un desastre, realmente soy re permisiva. A mí me criaron con mucha libertad. Yo era hija única y mi papá sufría horrores porque era la nena de él. Pero mi mamá fue una persona que fue criada con mucha libertad, viste, su padre era judío, su madre era católica, ya en esos años era muy loco, no fueron ninguno bautizados, todos los dejaron elegir su religión. Yo creo mucho, digamos, no es una creencia, me parece que el condicionamiento de los niños es uno de los peores males de este mundo, ¿no? Yo siempre digo, estoy de acuerdo, sí. Claro, los hijos, viste, para mí son hijos de todo. Yo no puedo estar tranquila que mis hijos están durmiendo tranquilos y comieron y están bien, sabiendo que hay miles de chicos que están en situaciones terribles, ¿no? Y cómo los adultos deberíamos hacernos cargo de todos los niños por igual, de todos, ¿no? Mis hijos, que encima los contaminamos en familias supuestamente monogámicas, con todos los quilombos psicológicos que les metemos y después las reconstituciones de las familias, yo creo que debería ser diferente desde ese plano, ¿no? Y no condicionar desde ningún lugar a los niños. Y yo realmente crecí así. Me mandaron a una escuela de monjas y qué sé yo, sufrí bastante la represión en la época del proceso, yo era adolescente y en la escuela católica, imagínate, era como una lucha interna también con todo eso, ¿viste? El miedo, la represión, muy jodido, pero... Por otro lado, mi vieja me dio mucha libertad siempre. Y yo a mis hijos los crié así, ¿no? Y me gusta la cosa autónoma, ¿viste? Hay docentes por ahí que son muy de estar encima de los pibes. Yo soy hincha, no voy a decir que no soy hincha. Me gusta el orden, me gusta la prolijidad, me gusta la responsabilidad desde el concepto de la palabra, ¿no? Que es responsibility, habilidad de respuesta, ¿no? De esa capacidad de uno responder a lo que tiene que hacer o, ¿no? Operativa. Pero realmente dejar la libertad y permitir el desarrollo autónomo, ¿no? Que es muy difícil, porque cuando vos sos hijo del rigor, ¿no? Como se educaba antes y se sigue educando, ¿no? A los bifes o castigando o imponiendo, es una cosa. Cuando vos tenés que ver qué hacer con tu libertad, es otra, ¿no? Y buscar el diálogo. Es un tema complicado, pero bueno, yo me fui de tema, pero lo siento así. No, está bien. Soy una chica precoz. Bueno, vamos ahora... A Cuba un ratito, dale, ¿qué parece? Dale. Escuchemos. Thank you. ponemos vos a esto aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Son las fases! ¡Arranca! ¡Arranca, arranca! ¡Rumba, caballero! Vamos a unos anuncios, a ver qué está pasando acá en Goga. Se vienen los eventos en Goga. A ver, ¿quién dice qué? Compartan. Yo voy a entrevistar cuál notera. ¿Ese? Bueno, vamos a tener a Alfredo Casero, acá en El Bolsón, para Semana Santa, el 6 de abril. Bueno, ya vamos a confirmar el lugar. Y bueno, va a ser un unipersonal, así que vamos a tener, estén atentos que va a haber más información en la página de goga.fm, pero eso, por ahora. Se viene el gordo a la comarca. ¡Qué grande! Unipersonal de Alfredo Casero con música, Bien. Barbie, vos tenías otro. Sí, estamos organizando un curso con Pedro Saborido, con el guionista de Capusotto, va a estar en Bolsón el 14 y 15 de abril. Así que ya estamos ahí ultimando detalles para llevar adelante este curso sobre guión y creatividad para cine, televisión, bueno, otras cosas más. Una oportunidad para tomar contacto con él. Va a haber un cupo limitado para 50 personas, algunas becas. También estamos definiendo, bueno, el lugar donde se va a realizar y les vamos adelantando entonces este próximo curso, taller de guión con Pedro Saborido, 14 y 15 de abril. Y mañana, para cerrar la ronda, Horacio Fontova en el reportaje interactivo del Pupo, más qué o grande. Menos a las 12 del mediodía. Alrededor del mediodía. Sí. Pueden participar online, hacerle preguntas y también por teléfono. Y también no. al Facebook. Desde el Facebook del Pupo. Así que está bueno, ¿no? Muy bueno. Buenísimo. Y va a haber una pintada, sí, una segunda pintada de murales, porque, bueno, para los que ya vieron, está todo el exterior con diseños de muralistas, artistas y gente que pasaba a pintar del lado de afuera, y ahora se va a repetir en la cara interna de los paneles, lo que sería todo el predio del anfiteatro. Así que, bueno, están todos invitados el viernes a partir de las 4 de la tarde a pintar. También va a haber feria de diseño, así que va a haber cosas muy lindas para ver, siempre hay cosas ricas y una oportunidad para acercarse a Goga y hacerse socios del Club Goga. Y el clima nos dio una segunda oportunidad y vuelve el cine bajo las estrellas. Vamos a tener esta semana, vamos a anunciar también, estén atentos en la página de Club Goga, la nueva cartelera para este fin de semana y la próxima semana. Algunos estrenos ese, ¿no? Sí. Se vienen estrenos, así que bueno, estén atentos, ingresen a la página, como siempre, www.goga.fm, y allí tienen toda la información de todo lo que está pasando en la radio y en Goga. Luis, te quiero ver en todas las que dijimos, por favor, ¿eh? ¿Todas? En no todas. Sé. Yo estoy descansando de la temporada ahora, no me dan ganas de salir para nada, pero bueno. Ya, lo fui a ver a Tai el otro día en la banda esa Grasshopper, en Ron Brew, y la verdad que estuvo muy bueno. Se llenó el lugar y... El jueves, ¿no? Sí. Re lindo. Sí. Yo me había perdido la anterior porque estaba viajando, pero ahora lo pude ver. Y tiene onda ese lugar, me encanta, lo recomiendo. Es muy lindo ese pub, ¿eh? Vayan, que está muy bien puesto. Sí, sí. Y nosotros estuvimos el viernes también escuchando a los chicos de Revolución Sinestesia, que habían tocado en Goga, en Carnaval. Uh-huh. Así que estuvimos allá en el sol también disfrutando de la música, que tocaron después de la fiesta de la cerveza, ¿no? Si no tenés micrófono, no se escucha. A pura fiesta. Sí, ¿cuándo fue? El viernes. El viernes también, que se realizó la primer fiesta de la cerveza artesanal en el hoyo. Viernes y sábado uh-huh. duró. Bueno, y el viernes estuvieron los chicos de Revolución Sinestesia, que nos hicimos fanáticos de esa banda. Muy buena banda. Así que también tocaron en la fiesta de la rocola, de Bueno y el Malo. Y bueno, ahí subimos también en el Facebook un video de... Estuvieron en la radio tocando acústico, nos dedicaron unos temas, así que bueno, estábamos todos recontentos. Qué bueno, che. Bueno, vamos a un temita y cuando volvemos. Dale. Vamos a dar una anécdota salvaje, ¿te parece? Y bueno. Bueno, vamos con un temita acá de los años 60. Bueno, antes de entrar en la anécdota salvaje, bueno, ya has hablado bastante de tus años en la docencia, pero ahora estás acá en el programa este de cine, sí, en Goga. Contanos un poco de qué va el programa ese. Y el programa surgió porque siempre cuento lo mismo, viste, con unos amigos, Carlos y Gastón, siempre nos juntábamos a charlar, bueno, viste, entre amigos, y bueno, saben tanto de cine, de música. Uno de ellos tuvo Video Club años de su vida y el otro trabajó en Tower Records años. Y más allá de eso, ¿no? Copados, cinéfilos y melómanos. Y bueno, siempre charlando y charlando. Y yo siempre les decía, tendríamos que hacer un programa de radio porque es increíble todo lo que ustedes saben, la música que tienen. Y bueno, ¿por qué no lo hacemos, no? Yo les pregunto y ustedes hablan. Siempre cara dura. Y al final, bueno, surgió Goga. Ahí, bueno, nos enteramos que si estaba construyendo un cine, la universidad nos contó Gabriela, no lo podíamos creer. Y yo supe de la radio y a Hernán Andrade, que ahora es coordinador de la carrera, nos comentó, me enteré que, bueno, que le habían pedido o, bueno, propuesto de hacer un programa sobre cine en Goga. Y él realmente no tenía tiempo, nos propuso a los alumnos que hiciéramos unos micros, que cada uno escribiera una carilla eligiendo un tema de una peli, ¿viste? Para armar, al final algunos le mandamos los mails, no surgió. Y ahí, bueno, hablé con Walter Augello, que lo quiero mucho a Walter de Radio Nacional, fue profe nuestro de Introducción a la Comunicación, y bueno, trabajó con el padre de mi hija muchos años en la radio, y más allá de todo eso me animé, y le pregunté a Walter qué le parecía. Bueno, primero le pregunté a Gastón si se animaba, Gastón no quería saber nada, y así fue, ¿viste? Hablé con Walter, me dice, mira, habla con el chino, proponéselo. Y el chino, viste, un divino, enseguida me dijo, sí, no hay problema. Yo había hecho toda una carpetita, toda nerviosa, pero estaba todo bien, el espacio estaba abierto. La verdad que eso fue lo que más me gustó de la radio y de Goga, ¿no? La apertura, la pluralidad, la libertad que tenemos para bueno, expresar lo que queremos decir, bueno, lo que queremos compartir. Así que surgió así y, bueno, no sabíamos mucho ni nada de radio. Y Fito Barrio, que es compañero de Gastón, que estudia en Lago Puelo, en el profesorado de Lengua y Literatura, nos acompañó, viste, le gustó la idea, nos ayudó a armar el programa, y así empezamos grabando porque los sábados no había operador, así que ahí nos fogueamos un poco con Gastón también, y después, bueno, nos largamos en vivo, y la verdad que yo descubrí una nueva parte de mí que la tenía, que empecé con la universidad también por eso, ¿no? Porque siempre me gustó mucho la comunicación, la literatura, viste que a mí me gustan los idiomas, que hablo varios idiomas, siempre estudié idiomas. Y después, un poco accidentalmente, yo estudié para ser traductora, no pensaba ser profe nunca quería, no hice el profesorado de movida. Hice un traductorado que es literario, técnico y científico, y de intérprete simultáneo, viste, cuando traducen oralmente. Y no quería ser profe, pero cuando vine a vivir al sur no tenía campo de acción tanto en eso, aunque hice laburos de traducción de las dos maneras, pero bueno, enseguida después, bueno, también por necesidad y por la vida, empecé a trabajar en la escuela, muy de casualidad también, y al final estudié el profesorado, así que siempre seguí con, no sé, pedagogía, metodología, todo eso, y como que el arte era como una materia pendiente en mi vida, no para estudiarla, para vivirla también, ¿no? Porque siempre me gustó la música, el cine, el arte, me gustaría saber mucho más de lo que sé y conocer más. Y entonces, bueno, cuando se abrió la carrera de diseño audiovisual con una amiga de chicas, siempre soñábamos con estudiar cine y hacer cine. Y dije, bueno, mis chicos ya estaban grandes, yo ya estaba en otra. Tenía como la oportunidad de participar también en una universidad acá, que es algo inédito. Viste, yo tantos años laburando en secundaria vi irse muchos chicos, volver, fracasar, poder, no poder, siempre esa cosa de que se tienen que ir, que no está mal, ¿no? Pero ahora también esta carrera hizo que Bolsón sea un polo de atracción a nivel así académico, ¿no? Porque hay una oferta educativa que es única en el país, no hay otra carrera de cine con la orientación artística que tiene esta carrera. Y bueno, a raíz de eso después se dio lo de la radio, y sí, también me gusta porque me gusta mucho comunicar, ¿viste? Básicamente, enseñar es más para mí comunicar, ¿no? Lo que yo sé, poder transmitirlo y compartirlo y aprender. Me parece que es un ida y vuelta. Y es más siempre lo que uno aprende que lo que uno enseña, seguro. Pero comunicar me gusta, y todos, ¿viste? Tienen como un poco el sueño de realizar, ¿no? De ser directores o producir. Producir me encanta, ¿no? Pero me parece que la parte de distribución, de promoción, ¿no? de multiplicación en los medios y de las obras y del trabajo de la gente es muy valioso. Viste que siempre nos importante. Comemos los tanques y los grandes personajes, y hay mucha gente de perfil bajo y que está en el interior del país y acá en la Patagonia laburando, que merece un lugar y un espacio para dar lo que tiene, ¿no? Entonces, bueno, todo ese combo un poco es lo que es Radio Cine para mí, que ya estoy feliz porque es el segundo año del programa. ¿Y tenemos ¿en qué horario columnista? Va los sábados de 11 a 13, en el mismo horario del año pasado que damos. Y tenemos un columnista este año que es Claudio Minghetti, un periodista, comentarista de cine, muy reconocido, un capo, la verdad, un divino. Tuve la oportunidad, así como pude conocer a Claudio Minghetti ahora, la gente que conocí en GOGA, tanto gente de Buenos Aires, periodistas o gente más, qué sé yo, famosa o conocida, como los chicos que conocí, la gente que conocí en GOGA, bueno, fue un lujo, yo con ¿no? Ruchansky quedé hecho, sí, ¿viste? Sí, Ruchi, un divino. Sí, la verdad que... Y la gente que llega hasta acá tiene algo especial, ¿no? Porque hay que venir hasta acá también. Claro, claro, claro. Cuesta venir, todos saben que es caro, la gente quiere venir y no puede, uno quiere viajar también, es un esfuerzo. Es los transportes a veces son engorrosos, viste, los vuelos, pasan cosas. Ruchansky para volver terminó volviendo creo que de Comodoro, mira, después de Mallina ahogado, y lo que fue el viaje de vuelta de Ruchansky, no sé cuándo va a volver. Pero bueno, está bueno la gente que venga y se acerque, y realmente GOGA es mágico, es como una palabra mágica. Yo he estado con personas como Edgardo Esteban, que es el jefe de corresponsales de Telesur en Buenos Aires, un tipo excombatiente, bueno, que hizo el guión y el libro de la película Iluminados por el Fuego, y un tipo muy reservado, muy perfil bajo, muy para adentro, no sabía cómo poner el digital para que se escuche lo que me decía, hablaba cerrado, y sí, viste, me recibió en su oficina, me contó cosas, yo no sé, viste, no pensaba que me iba a encontrar con algo así, viste, y bueno, eso es un poco, uno también cómo entras o cómo generas el vínculo, pero también esa carta de presentación que es GOGA, que tiene esa onda, ¿no? De encuentro, de propuesta, sí, sí. Artística, cultural y de onda humana, ¿no? Yo digo, abierta. Sí, está muy bueno. La verdad, yo también me siento muy orgulloso de ser parte de todo esto, la verdad, que este programa es un fiel reflejo, ¿no? Mirá qué onda que me permiten hacer el programa en este mi casa. ¿Este programa en tu cama? En mi cama es con este acolchado de cebra, Yanina, no podés. Mira, yo se me trababa la remera tratando de trepar a esta cama. Yo les digo a los oyentes, no se imaginan lo que es esto, lo que es la casa de Yani, todos los detalles de la mesada, los vasitos. Mira, Yani, la verdad, una divina. Te quiero. Te sonríes. Bueno, tenemos un bloque más para la anécdota salvaje. Vamos a un temita de... Dale. Vamos a escuchar The Who. Sí, Baba O'Reilly. Thank you.

A ver, dale. A ver, sí, a ver. No, porque el otro día no me creían cuando dije que no me acuerdo en mi vida de haber tenido una cita desastrosa, lo juro, porque trato. Anda, hice vale. memoria hasta hoy y yo dije, y acá tengo testigos, amigos testigos, que serán testigos, que donde pongo el ojo, pongo la bala, es así. Pero te juro que no lo digo por veleidosa, porque traté de hacer memoria. Lo que sí me acuerdo, que es alguna alternativa, si les cabe. ¿Pero para qué pasa cuando tienen chaleco antibalas? No, no, les pongo primero porque los protejo, pobrecito. ¿Nunca te rebotó una bala? No, no, no, los reprotejo. No, no, es una forma de decir el target. Pero bueno, la cosa, puedo contar, una vez que me fueron a buscar dos al mismo tiempo, que fue un desastre, ¿viste? Porque yo estudiaba inglés en un instituto, un British Institute, llamado William Blake, en Ayacucho y Arenales, no sé por dónde. Entonces, sí, había una escalera, bajábamos todos corriendo, ¿viste? Había uno que era un Clarence, ¿viste? Tipo un butler, un janitor inglés, un viejo que era, no sé, sería el marido de la dueña, y siempre nos atajaba en la escalera, ¿viste? Para que no bajáramos corriendo. Salíamos tipo 8 de la noche, ahí en Capital, imagínate, pleno centro, autos, ahí una calle llena de tráfico, traffic jam. Y yo, viste, vengo bajando y yo había estado con mi novio, que era el amor de mi vida, que me había peleado y había quedado muy deprimida. Y un año salí con un chico que me quería mucho, que era un novio, pero yo no estaba enamorada, viste. Ay, ya dijiste con quién te fuiste. No, no estaba enamorada. Y ahora me enteré que este año falleció encima por mi mejor amigo, que era su primo, viste, así que bueno, es otro ángel. Y yo había conocido un bañero en Mar del Plata ese verano, viste, que todavía es un amigo que vive en España, y que justo había venido a Buenos Aires, y yo estaba bajando la escalera, lo veo a mi novio, ahí, viste, derecho, por la puerta, la escalera, túnel, derecho, miro así, 45 grados, y lo veo al otro, detrás de los autos, yo digo, no, me escondí detrás de Clarence, viste, me agaché, me escondí detrás de Clarence, please, don't move, y Clarence atajando a los chicos. Bueno, fue un bardo. El pobre de mi novio miraba, viste, la cabecita hasta hoy, me acuerdo, para todos los costados. Yo esperé, esperaba que no se fuera el otro, viste. Como el otro no se iba y él seguía mirando, bueno, me escabullí ahí entre los chicos, que ya teníamos experiencia, porque en la escuela no te dejaban llevar el uniforme corto, viste. Se paraba la monja en la puerta y te ponía la mano sobre la rodilla, tenía que ser 4 dedos. Nosotras nos cabían 10 manos, imagínate que lo llevábamos por la bombacha. Así que siempre andábamos a las zapadas en la puerta de la escuela para que no se agarre la madre Carmen. Y nos sacaban todas las pulseritas, todos los anillitos, todo. Y si tenías uñas pintadas, vuelta a la casa que te cagabas de frío a las 8 de la mañana en uniforme. Así que me escabullí y bueno, el otro pobre quedó ahí mirando para todos los costados y me fui con el bañero. Mirá, ¿hace ruido? Che, y bueno, ahí está. Y así que bueno, no es una cita desastrosa, pero fue un momento ahí de decisión. ¿Y la anécdota salvaje? Y la anécdota salvaje es difícil, sí, porque la verdad que siempre fui muy salvaje. Así que estoy haciendo como una recopilación ahí de salvajada. Es tu última chance. Sí, sí, un tema musical más. Dale, y ahí viene. Que poner ahí en la mesa. Vamos con Bajo Fondo. Escuchemos con Cerati de costado. Entonces, cuando quiero salir a ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Tenemos a Bajo Fondo con Cerati ahí cantando. Qué lindo tema, con los ojos no te veo. Se me viene el mareo, qué lindo. Me encanta ese tema, la verdad, Bajo Fondo. Qué buena mezcla, ¿no? Sí, sí. Y bueno, este es de un disco, para mí, uno de los más buenos que escuché, se llama Mar Dulce, el disco. Y tiene varios así invitados, ¿no? Claro, no sé si lo dije fuera de micrófono o al micrófono. Fuera. No quiero repetirlo. Bueno, no, decilo. Siete invitados decías, ¿no? Sí, varios. Me acuerdo que se llama Mala Rodríguez, Elvis Costello, y algunos que no conozco, pero igual todos sonaban bien. Muy lindo. Bueno, la anécdota salvaje. A ver, salvaje, me cuesta elegí una jodida, pero realmente yo siempre fui muy salvaje, realmente tengo que decirlo. Fui una salvaje reprimida mucho tiempo porque, bueno, viste que la civilización es como que te domestica permanentemente ese espíritu que uno trae inocente y fresco cuando es chico, ¿no? Sí. Yo fui totalmente reprimido, sí, yo. Claro. La iglesia católica me marcó mal para un pibe. Además, a mí me mató eso, ir a una escuela de varones nomás. Muy me feo. Me marcó muy claro. Feo, no me gustó nada de eso. Mi escuela también era de chicas nada más, ¿no? Sí. Y bueno, más allá de la religión, la represión política y todo lo demás, ¿no? Cómo se vivía, cómo se sigue viviendo ahora en muchos lugares, en muchas familias, ¿no? Y yo aparte, bueno, de lunes a viernes vivía en Capital, en un departamento con mis viejos, era hija única. Tenía muchos amigos, ¿viste? Eso sí, porque como no tenía hermanos, siempre lo que más quise en mi vida fue tener un hermano, ¿viste? Un hermano mayor. Cuando se murió mi papá, más que nunca, ahí más que nunca. Pero bueno, tenía muchos amigos. En mi casa estaba llena de chicos y chicas siempre. Y los fines de semana, los viernes, me iba a la casa de mi abuela, Don Torcuato, que en esa época era campo. Y ahí sí, ¿viste? Me desataba, era una salvajada total, re chonga, viste, vivía llena de tierra, mi abuela tenía quinta, viste, una mujer europea, qué sé yo, ya recicladora nata, viste, cuidaba todo, había pasado una guerra, había traído a su sobrina huérfana, la madre de la Segunda Guerra, imagínate, una genia mi abuela. Y yo ahí realmente vivía, viste, y el domingo a la tarde, bueno, volvía, porque mis viejos el domingo iban, típico de familia, tipo quinta, asado, ¿no? Volver el domingo, viste, por la Panamericana, con el auto, todas las colas de autos. Mi papá escuchaba, me acuerdo, José María Muñoz, los partidos de fútbol, fumaba cigarrillos negros. Yo volvía descompuesta. Mira, la escuela al día siguiente, ponerme el uniforme. Bueno, hasta hoy, mirá que no tengo horas los lunes a la mañana, porque quedé ya con ese trauma de ir a la escuela el lunes, viste, a las 8. Así que siempre fui un espíritu salvaje así, viste, medio reprimido. Y cuando vine acá a conocer el sur, la primera vez que vine, me quedé para siempre, no me fui más. Llegué hasta donde iba, que era allá pasando el hoyo, adentro, llegando al desemboque, en medio de los sauzales, de las mosquetas, en un sendero, un campamento, viste, en la costa del río, una playita. Yo dije, de acá no me voy nunca más, viste, me saqué las zapatillas, no, llegué en febrero, no me las volví a poner hasta abril, creo, porque hacía frío. Me creció el pie de andar descalza toda mi vida. Yo andaba descalza y iba al almacén descalza, ¿viste? Era una salvaje. La gente me miraba en el ascensor. Te lo juro, acá vivía descalza en bolsón. En los 80 con el SIDA y eso de tonta, porque el oxígeno dicen que lo mata el virus, empecé a usar ojotas y eso. Pero vivía descalza. Mis papás me decían PN cuando era chica. Me hacían sufrir. Ahí llegó PN, me jodían por pata negra, porque como vivía en patas, viste, en el departamento me quedaban las plantas de los pies negras. Era todas las noches. Así que yo siempre fui así. Y acá, bueno, imagínate, viviendo ahí en estado semisalvaje, en medio de la cordillera, me quedé como 4 años, me iba al turbio a caballo, sola ya, porque ya estaba acostumbrada a ir, no por en bote, iba por la picada, viste, del desemboque, bordeando sí. el lago Puelo, cruzaba el otro, ya estaba acostumbrada a ir, viste, aparte me había conseguido unas pierneras de chivo, porque ahí, viste, a caballo te pasás de agua, viste, tenía un poncho, una campera, viste, que me había regalado a mi papá de jean con corderito, un sombrero, por supuesto, y me habían dado el dato de un paisano, un petizo, de mi altura, que tenía unas pierneras de chivo divinas, viste, un pelo largo. Imagínate los paisanos cuando me veían, arriba del caballo, viste, así, y se daban cuenta de esta chica que está haciendo sola acá. Así que llegamos hasta el Cerro Mesa, viste, el Cerro Plataforma, sí. con unos vaqueanos ahí del desemboque, adentro de la cordillera, lugares que no llega nadie. Había lugares que parecía esas imágenes, viste, del Bhagavad Gita, que tiene como unos jardincitos con florcitas allá perdido en la montaña, no, algo inexplicable, el cóndor ahí a 2 metros tuyo. Bueno, y una vez yendo para el turbio, lo más salvaje que me pasó, me pasaron cosas como que se me parta un sulky, viste, en dos, de que se vaya la parte de adelante, teníamos un sulky con ruedas de estanciera, con elástico, viste que era un placer, y un caballo enorme, el Coco, que ya hasta bolsón venía en sulky. Y una vez en una subida por allá adentro se me partió el sulky en dos, salió el caballo disparado, yo quedé en la otra parte del sulky enganchada, viste, con la pierna en las riendas, así que me han pasado cosas terribles. Pero lo peor fue una vez que fui, que era agosto, o sea que hacía frío, el turbio estaba muy crecido y yo iba siempre del otro lado del turbio, que vivía el abuelo, que es un hippie que viven allá adentro hace años, te hablo de los 80, y Graciela. Iba a lo de los chicos y después me iba más adentro del otro lado del turbio, que es un río ancho como de 100 metros, a lo de Viguera, viste, que era una chacra que me esperaban ahí llena de chicos, todos los hijos, viste, siempre había señalada, fiesta, todo queso, leche casera, viste, yo iba hacía manteca, a los chicos les gustaba porque como yo estaba al lado de la cocina al pedo, viste, batía crema y les hacía, si viene la Bárbara seguro que como pan con manteca, decían todos, viste. Entonces, bueno, una vez cruzando el turbio, yo, la yegua, ya conocía a mi yegua, pero se había corrido el vado, que el vado te lo marcan las huellas del carro, ¿viste? Claro, la yegua encaró y de repente no hizo pie, ¿viste? Empezó bluf, a mí se me vino el mundo, aparte con las botas de goma, las pierneras de chivo, la campera, el poncho, las maletas, que son las alforjas, ¿viste? La mochila. Yo dije, no, acá me ahogué, ¿viste? Chau, nos hundimos, se acabó el piso, digamos, se había corrido el vado. Bueno, ahí me empezó a llevar la correntada, el turbio estaba recrecido, imagínate, el fines de agosto, lo que era eso, no, un frío, las botas de goma se me llenaron de agua. Yo dije, bueno, loco, yo me agarré. La yegua nadó. Yo me agarré del tungo de mi yegua, que esa yegua me salvó la vida. Era como mi bicicleta, ¿viste? Aparte, como yo le daba avena todos los días, todos los boludos estaban campeando los caballos, ¿viste? 2 horas para salir y mi yegua venía sola, pues yo todos los días la atendía. Y era divino, una alazana divina. Y bueno, me agarré del tungo, así del cogote, del pescuezo de la yegua, digamos, fuerte, y de las crines, ¿viste? De las tuzas, como le dicen acá. Me agarré con las piernas, que no podía porque tenía la ropa mojada, lo más fuerte que pude, tenía fuerza más en esa época en las piernas. Y la yegua nos llevó la correntada, nadó, ¿viste? Como nadan los caballos, no me dejó, ¿viste? Yo trataba de no molestarla, fui largando las cosas, y hasta que en un momento. Ahí agarro el otro. Nos acercamos a la orilla y bueno, ya la yegua como clu, clu, clu. Yo sentí las piedras, viste, debajo de los cascos y dije, acá hizo pie, viste. Ahí me agarré más fuerte y ya hizo fuerza y salió. Salí, imagínate, no sé cuántos cientos de metros río abajo. Había alambrado, había árboles, había de todo. Tuve que retomar el camino mojada, junté algunas cosas que pude y llegué a la casa de Viguera, no sé, a las 9 de la noche, ya, viste. Pero bueno, creo que eso fue de salvaje lo más salvaje que me pasó en mi vida, sola, en medio de la cordillera, con mi yegua Mara, que bueno, hasta hoy, después tuve una perra llamada Mara, bueno, hasta sí, hoy suena, me salvó la vida. Una anécdota netamente salvaje. Sí. ¿Algún mensaje? Ninguno, por ahora. Ah, bueno. Bueno, entonces no, ya estamos en el final, sí. Ya nos despedimos, vamos con el último tema, un tema así bien de Woody Allen. Vamos a hablar un minuto más después porque quiero pasar un mensaje. No, es ya acá nos vamos. Ah, ¿puedo decir entonces? Dolina. Sí, dale. Porque yo quería comentar antes de irnos, bueno, hablando de Goga, que como decíamos hace un rato, como un espacio de crecimiento, ¿no? Para todos, que eso yo es lo que más rescato de todo el proyecto. Hay una propuesta ahora de hacer pasantías en Goga. Pasantías individuales con idóneos o profesionales y pasantías con estudiantes de institutos de formación docente, terciarios o universitarios. Siempre va a ser en un marco, digamos, en un acuerdo institucional o individual cuidado, así que hay una convocatoria que estamos empezando a armar e implementar para que todos aquellos que quieran hacer un trayecto en Goga de 3 meses, como para empezar, se pueda acercar, bueno, a Goga mismo, en Ruta 40, subida de Marqués, por el Facebook también, lo buscan como Pasantías Goga, o también en la página web, que la repetimos, www.goga.fm. Así que quería dar ese mensaje antes de despedirnos, y bueno, más vale que gracias, y que me encanta venir, ya había venido otra vez, sí. Que tampoco estaba Laurita, y me encanta venir, me encanta hacer el programa acá con vos, vos sabés cuánto bueno. Te quiero yo, Luis, cuánto te quiero, que me tiro acá al lado tuyo y te abrazo, y bueno, muy bueno tenerte acá. Y a todos los que hacen Goga y los que hacen este programa acá arriba, que es lo mejor que pueden hacer. Y bueno, Yanni, que es una anfitriona de lujo. Es la productora del programa también. Y la productora de todo. Bueno, así agradecemos también a Ezequiel y Sil, que siempre están ahí armando todo esto. Y Hernán del otro lado, ¿no? Hernán, un beso también. Y Belén, que acá está... Bueno, que ahí Hernán está súper necesario. Y Lau. Sí, Lau, no sé... Esto va a ser lo típico Lau. De Lau. Bueno, pero Laura está trabajando, está saliendo tarde del instituto. Tiene sus chicas también. Pero bueno, nos vemos hasta la semana que viene. Ahora seguimos con y un beso a mi mamá, que seguro que me estaba escuchando. Ah. Mami. Un beso, mami. Chao. Radio Goga 103.5.